tu seguridad y de tu perdón. Aunque camine en la oscuridad, será mi luz en mi caminar. Me guiarás por sendas de tu amor. Y cuando de mí te sientas, así será.